nuestra explosiva situación en el Medio Oriente. Yo ya soy suficientemente antiguo como para recordar algo de la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo mucho, pero recuerdo la guerra. Especialmente cuando terminó en 1945, yo recuerdo bastante de la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, muy especialmente de Israel contra los países árabes, la de 1967 y hubo otra en 1973. Muchas guerras. Alguien se puso a sacar la cuenta cuánto tiempo no había guerras desde la creación del hombre, porque la primera guerra mundial, o sea, terrenal mundial, porque la primera guerra no tenía lugar en nuestro planeta, sino en el cielo, cuando se reveló el que hoy conocemos como Satanás. Esa fue la primera guerra. Pero la primera guerra en el mundo, esta se llevó a cabo en el Edén, cuando Caín mató a Abel. De allí en adelante, alguien sacó la cuenta que en 6.000 años, solamente 30 años, no hubo guerra. Flor de mundo en el que vivimos, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver lo que está ocurriendo hoy. Y son tantas las cosas que están sucediendo, especialmente en el Medio Oriente, que es virtualmente imposible ignorar lo que ocurre y al mismo tiempo llevar la cuenta, porque van cambiando las cosas rápidamente. Hay que entender que nosotros vamos hacia el final de la historia del hombre como gobierno. Habrá otro gobierno que no seremos los humanos gobernando, sino el Señor mismo. Claro que participaremos y todo eso. Comenzará todo en el Medio Oriente. Involucrará, sin duda alguna, a algunas naciones de esa región y poco a poco a todas las naciones del mundo. Y lo más importante es que esta guerra que se avecina comenzará Jehová y la terminará Jehová. No es una guerra que se produce porque las condiciones se dan y hay odio entre ciertas naciones o algo así. Los gobernantes del mundo pensarán que serán ellos quienes estarán haciendo la guerra y habrá oposición a la guerra y habrá quienes tratarán de evitarla, pero no será posible. No habrá Naciones Unidas para impedir la guerra. Naciones desunidas tampoco habrá para eso. Concilios de seguridad que puedan evitarlo. He aquí algunas señales que yo quiero enumerar así rápidamente que muestran que algo se está cocinando bien serio allá en ese lugar que conocemos como el Medio Oriente, que incluye a Israel y varios países vecinos. Primero, el renacimiento de la nación de Israel hace 60 años. O sea, hace solo 60 años que la nación de Israel volvió a ser otra vez nación. Segundo, guerras y rumores de guerras, es lo que se menciona en la Biblia. Terremotos en muchos lugares del mundo. Todos los días en las noticias se habla de terremotos, y no pequeños, muchos de ellos de 6, 7 o más en la escala de Richter. Eso es muy fuerte. En 1971, por ahí, 70-71, esa famosa terremoto en Nicaragua que destruyó Managua. Yo nunca había estado en Managua antes, pero al décimo día después del terremoto yo viajé a Managua y todo lo que vi era un montón de escombros, lo que era el centro de la ciudad. Horrible, qué triste que era aquello. Luego la otra cosa que deben anunciarnos que está llegando al final es hambres y pestes. Luego el aumento en la maldad, el odio, la iniquidad. A ver si no hay eso. Aumento en el conocimiento y la velocidad en los viajes. De veras, a medir, mientras por un lado las cosas van empeorando, en otros aspectos la tecnología y la ciencia han superado todos los cálculos. La evangelización que se extiende a todo el mundo, si bien es cierto que hay muchos que son falsos evangelizadores, sin embargo, tenemos al alcance recursos para llegar literalmente a todo el mundo con el Evangelio. Nosotros en español desde aquí llegamos hasta España con muy pocos recursos. La gran cantidad de falsos líderes cristianos, nunca hubo tantos como ahora, se están levantando virtualmente cada semana uno nuevo. El resurgimiento del Imperio Romano, o sea, la Unión Europea, esa es otra señal que estamos entrando en una modalidad diferente de vida en este mundo. Luego, la demanda de un gobierno mundial, una religión mundial y un sistema monetario mundial. La misma presión, el sistema que estamos viviendo ahora en los países, sea aquí o en cualquier lugar, no importa que el país sea rico o pobre, demanda todo esto y llegará. Luego las amenazas, por ejemplo, Irán, Siria, Hezbollah y el terrorismo mundial, los palestinos y varios otros países en las cercanías de Israel. Todo se concentra alrededor de ese pequeño país. Y también el resurgimiento del satanismo como la religión que más rápido crece. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero en Estados Unidos, donde es un país de estadísticas, se llevan estadísticas. Hay universidades donde se estudia ocultismo, satanismo, en todas sus formas, donde más alumnos hay. ¿En qué dirección vamos? Muchas veces he demostrado que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, y sería muy bueno que ustedes tengan la Biblia abierta en esos pasajes, y eso les ayudará mucho, mucho a entender muchas cosas relacionadas con todo cuanto está ocurriendo. Yo voy a leer solamente una parte porque ya no quiero repetir lo que varias veces he dicho. Es muy fácil que un predicador repita y repita una y otra vez, y usted dirá el día de mañana, yo ya sé lo que va a decir de antemano. Bueno, para que no sepan lo que voy a decir, yo no voy a repetir mucho, pero me interesan algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 37 de Ezequiel, el título del capítulo dice El Valle de los Huesos Secos. Bueno, aquí es donde el profeta tiene que ir y predicar a un montón de huesos secos y todo esto, él lo hace. Y en el versículo 11 del mismo capítulo, si ustedes tienen la Biblia abierta y se fijan en el versículo 11, verán que el mismo profeta en ese versículo interpreta. Así que aquí no hay forma de errar, de cometer un error en la interpretación, porque dice, me dijo luego, hijo de hombre, Dios le dice a Ezequiel, por supuesto, todos estos huesos, los huesos secos, son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y continúa. Todo esto es fácil de entender para cualquier persona que lee y cree que de veras lo que aquí se dice es se está cumpliendo. Y se cumplió. Acabo de decir hace 60 años que Israel volvió a surgir como nación. Pero hay un detalle, y el detalle es cómo comenzará este asunto de guerras, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del la guerra de Armagedón. De eso hablan muchos los testigos de Jehová, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Pero, ¿qué es lo que eso significa? Porque claro que se menciona en Apocalipsis 16:16, se menciona la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón no es una guerra. Es una guerra tras otra que termina en el valle de Josafat, en un lugar allá en Israel, concentrando a todos los ejércitos del mundo. O sea, son varias guerras que se suceden una tras otra hasta terminar allí. Nuestra pregunta hoy es esta, ¿cómo va a comenzar esto? Bueno, yo he dicho y hoy quiero aportar algunos datos que a mí me sorprendió mucho cuando yo me enteré de esto, que Rusia va a ser el país que va a comenzar. O sea, con Rusia comenzará todo. He leído varias veces en Jeremías capítulo 1, y permítanme volver a la atención a este capítulo 1 para ver algunos pocos versículos, desde el versículo por ahí, el 14 en adelante, ¿qué es lo que Jeremías dice? Dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Cuál es esta tierra? Israel. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, plural, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su multitud, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Y ahí continúa hablando. Pero lo que me interesa es el versículo 14. De allí se va a soltar. Y yo personalmente tengo esa convicción. Vamos a mirar un poquitito qué ocurre hoy en Rusia. Yo no soy ruso, desde luego, pero soy, por parte de mis abuelos, de esa región de la parte oriental de Europa, más bien de Ucrania. Rusia hoy está en crisis, junto con todo lo que fuera la Unión Soviética en una época. Verdadera crisis, mucho más de lo que nos imaginamos. Las condiciones, por ejemplo, socioeconómicas en Rusia, podrían ser un factor determinante para acelerar la invasión desde ese territorio a Israel. Solo quiero que considere algunas estadísticas que son para mí alarmantes. Según la llamada enciclopedia Encarta, allí es donde aparece esta información, para el año 2006, Rusia contaba con una población de 142.893.540 habitantes. Sin embargo, esto fue en el 2006. Para el 2007, el número de nacimientos fue de 1.602.387, mientras que los muertos sumaron 2.080.087. Es decir, que la cifra de muertos excedió a los nacimientos. Pero no se trata solo de un año, sino que este, por ejemplo, este patrón se ha mantenido por más de 20 años ya. Los rusos están alarmados por el problema demográfico revertido que están sufriendo. La situación, por ejemplo, se ha tornado tan desesperada que a cualquier pareja allá en Rusia que procrea se le otorga dinero en efectivo, numerosos regalos, todo cuanto quiere. Aquí encontramos, si ustedes restan, van a encontrar que hubo 472.700 nacimientos menos que muertes. O sea, en esa cantidad mermó la población en un solo año. En la actualidad, la organización rusa conocida como Nashi, Nashi quiere decir nuestro, ¿qué significa? Algunos dicen lo nuestro, es realmente nuestro. Es un movimiento juvenil, eso es Nashi, dirigido por el Kremlin, de este señor Putin, que se ha convertido en una parte realmente central de la vida política rusa. Es para jóvenes de ambos sexos. Ustedes se notarán enseguida para qué. Hay un campamento anual que se llama Nashi, situado a 322 kilómetros fuera de Moscú. Asisten unos 10.000 jóvenes uniformados para participar en 2 semanas de conferencias y ejercicios físicos. No es nada cristiano. La asistencia es monitoreada obligatoriamente por medio de unos chips colocados en insignias electrónicas y cualquiera que falta a 3 eventos es expulsado. Qué bueno si tuviéramos algo así acá, ¿no? Pero no hay Nashi aquí, ¿no? También está prohibido ingerir licor y, sin embargo, se anima a los jóvenes a que tengan relaciones íntimas sin que los preservativos se vean por ningún lado. Para eso van. Las parejas, obedientemente, se trasladan a una sección especial de, digamos, tipo dormitorios arreglados con figuras de corazón, llamadas oasis de amor. no sé cómo lo dirán en ruso porque eso es ya mucho para mí, en donde pueden comenzar a procrear para la patria, con un, desde luego, tono hasta implacable y estricto control. Todo esto suena como una extraña sesión de adormecimiento de una secta religiosa, pero no lo es. Allí están ellos y ellos tienen su porqué. 25 parejas, dice un informe, se casaron en la primera semana del comienzo del campamento y 10 más al comienzo de la segunda semana. Estas bodas masivas, consideradas como la última expresión de devoción a la patria, son legales y son conducidas por un oficial civil. Una región rusa mejor conocida como el lugar de nacimiento de Vladimir Lenin ha encontrado una forma muy novedosa de luchar contra la crisis de nacimientos en la nación. Ha declarado el próximo 12 de septiembre como el Día de la Concepción y le está dando a las parejas tiempo libre para que procreen. La esperanza es que exactamente en 9 meses un buen número de bebés nazca el Día Nacional de Rusia. Las parejas que logren tener sus hijos para la festividad del 13 de junio del año próximo recibirán dinero en efectivo, automóviles, refrigeradores y otros premios. Me voy a Rusia, dirá algún joven. Allá me voy, me quiero casar, aquí nadie me quiere. Bueno, Ulyanovsk, la patria chica de Lenin, así se llama Ulyanovsk ese lugar, una región por ahí junto al río Volga, a unos 885 kilómetros al este de Moscú, está celebrando estos concursos desde el año 2005. Están desesperados por aumentar la población. A partir de entonces, la cifra de competidores y el número de bebés que ha nacido ha ido aumentando, así que dio resultado. Sin embargo, la disminución en la tasa de nacimientos no ha prosperado mucho. Los expertos en demografía, los, digamos, peritos, dicen que en tiempos de caos económico y trastornos políticos, las familias deciden tener menos hijos. De hecho, los demógrafos dicen que es una tendencia que prevalece hoy en todo lo ancho de Europa Oriental, todos esos países de la parte este de Europa. Pero en ningún lugar esta cifra es más alarmante, dicen ellos, que propiamente en Rusia. De acuerdo, dice otro informe, con la Organización para la Investigación Demográfica en Rusia, la mortalidad excede a las estadísticas vitales, o sea, las estadísticas dicen sus expertos. Se trata, dice, de un descenso espectacular, el más grande desde la guerra. Nadie cuestiona que en la guerra hay menos, o sea, va mermando la población de un país y no aumentando, y se entiende por qué. Esta caída es realmente sin precedentes para cualquier país desarrollado. Las cifras respecto a la expectativa de vida en Rusia están ahora por debajo de la de todos los principales países industrializados. En ningún país ocurre lo que ocurre en Rusia. Y según la Organización para la Investigación Demográfica, la norma de vida en Rusia y las proyecciones sobre la duración de la vida se están aproximando rápidamente a esas de las naciones subdesarrolladas del llamado tercer mundo. En otras palabras, los hombres en Indonesia, Filipinas, parte de África, viven más que el hombre promedio en Rusia. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto nos hará ver por qué los rusos harán la movida, y Ezequiel predijo unos casi 600 años antes de Cristo. Piensa en esto. El poderoso oso ruso, la Unión Soviética, que en un tiempo fuera una superpotencia, ahora está literalmente en una caída libre en lo que a calidad y duración de vida se refiere. Su gente vive mucho menos que en otros países de más o menos capacidad parecida. Este descenso increíble en la expectativa de la vida de los residentes en Rusia de ninguna manera se trata de una anomalía solamente estadística. De hecho, estas figuras que acabo de darles son muy serias. Las estadísticas muestran claramente que estas tendencias descendentes comenzaron entre los años 1988 hasta 1989. De hecho, a comienzos de 1988, el hombre promedio de Rusia vivía unos 67 años y la mujer 74. Si ustedes comparan esto con Estados Unidos, la diferencia es casi de 10 años por cada lado. De acuerdo con estadísticas recopiladas en diciembre del 2007, la expectativa de vida para los varones en la Federación Rusa es de 61,5 años y de 73,9 para las mujeres. Las mujeres siempre viven más que nosotros los muchachos. A todo esto se suma que en la actualidad Rusia tiene una tasa de 30 suicidios por cada 100.000 personas, la cual es una de las más altas del mundo. Flor de paraíso, ¿no? Como si no fuera suficiente, con lo que la tasa de expectativa de vida hubiera descendido verticalmente, esto es algo que arruina totalmente. ¿Quién puede detener el suicidio? Es cierto que aquí también hay bastante, para tan poca población, muchos suicidios. Otras son las condiciones, otras son las razones, pero nadie puede decir que la población en Paraguay está mermando y no aumentando. En 1991, el conteo general de muertes excedió al de nacimientos por 207.000. En 1993, las muertes sobrepasaron a los nacimientos por un aterrador 800.000. Y en el 2007, los muertos se excedieron por 477.700 al número de nacimientos. Cifras como estas hacen, desde luego, de Rusia el primer país que pierde tantos habitantes cada año. Rusia se ha convertido en una nación que está tan confusa e insegura acerca de su futuro que tendrá que hacer algo. Y lo que va a hacer es lo que nosotros veremos un poco más adelante, cómo ocurrirá. Estas estadísticas que acabo de darle son perturbadoras y me recuerdan lo que dijera el Señor Jesús allá en Mateo 24, 19 y 21, cuando le hizo esta advertencia a esos que tuvieron que pasar por el periodo de juicio, conocido como la Gran Tribulación. Él dijo: mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Parte de eso se cumplió en el año 70 y parte queda para el futuro. Vamos a continuación a examinar un poco algunos de los factores principales que realmente han contribuido y contribuyen al rápido descenso de la salud pública en Rusia. Mencionemos cuatro cosas. Yo no sé si voy a poder decirle todo un poco, pero vamos a ir rápido. Primero, la dieta. Segundo, la polución. Tercero, la economía. Y cuarto, el crimen. Esos cuatro factores son muy serios. El primer factor que ha contribuido a acortar la duración de la vida de los rusos es su alimentación. Aunque el morirse de hambre allí todavía no es común, el comer menos de lo necesario y el comer lo que no se debe comer es muy común. Lo que más comen ellos es el salo, tocino. Fue un hermano de acá con 89 años, creo. No sé qué estómago tiene, debe ser de metal o algo así como de acero inoxidable, porque dice: ¡oh! ¡Ah! ¡Chañe chogó! ¡Me cucho en un salo, tocino! Otro, y después, otro es por la mañana. Now, Viet, eso es almuerzo, vichera, vichera es cena. Así que de mañana es tocino, a mediodía tocino, a la cena tocino. El solo mencionar puerco ya se enferma uno. Alguien dijo, escribió algo sobre el asunto de la alimentación y dice directamente, dice, la comida de cerdo es directamente veneno. Es algo así como tragar cianuro, pero no muere tan pronto como de cianuro. Es veneno. Bueno, algunos de ustedes que les gustan chicharrones, ni chicha ni rones aquí, no vale la pena. Sí, es muy serio. Y yo, una de las razones por qué no quiero ir a esa parte del mundo, porque no sé cómo voy a... Hay que llevar comida con uno, siempre que no le saquen en la aduana. Entonces llevar todo lo que uno puede, algo por lo menos, aunque dicen que hay negocios donde se venden cosas muy buenas y todo eso, y siempre hubo, para los occidentales que llegaran allá y costaba mucho, mucho dinero, pero uno se pregunta, ¿cómo vive la gente? Y hay muchas cosas todavía que son muy primitivas. Luego tenemos la polución. Un autor dice esto: el segundo factor que ha contribuido al descenso de la salud pública en Rusia es la polución. Las consecuencias en el medio, debido a, digamos, a los 70 años de política comunista en la industria, han tenido efectos terribles en la salud de millones de rusos. En su libro titulado Ecocidio en la Unión Soviética, Salud y Naturaleza bajo Asedio, Murray Busbach escribe: cuando los historiadores finalmente lleven a cabo una evaluación en la Unión Soviética, que todavía existía, y en el comunismo soviético, ellos tal vez lleguen al veredicto de muerte por ecocidio. Sería una conclusión única, pero no improbable. Ninguna otra gran civilización industrial ha envenenado tan sistemáticamente y por tan largo tiempo su territorio, aire y agua y habitantes. Ninguna ha proclamado tan a voz en cuello sus esfuerzos por mejorar la salud pública y proteger la naturaleza, ambas tan degradadas. En el área del territorio de la Unión Soviética era el país más grande en el mundo. No obstante, se empobreció a sí misma al poner en peligro la salud de su población, especialmente la de sus niños y de su esfuerzo laboral, su fuerza laboral, la productividad del suelo y la pureza de su aire y agua. Habla mucho acerca del problema de la desaparición de muchos lagos de agua pura que otrora existía. En el libro que escribe, o describe mejor dicho, cómo las fábricas rusas en los montes Urales vomitan smog, cubriendo como con un sudario ciudades enteras con el hollín. En algunos distritos dedicados a la agricultura, el uso de los pesticidas es tan intenso que el cáncer se ha convertido en la causa única de muerte. También unos 3/4 de agua que fluye por la superficie de la nación en Rusia está contaminada. Los desperdicios, sin tratar de la agricultura, de la industria y los humanos, todos juntos amenazan con acabar con el mar Azov, el mar Negro y el Caspio, y han convertido a ríos gigantescos, incluyendo el Volga, el Dnieper y el Don, en alcantarillados abiertos. El Volga, la fuente del agua para beber para miles de pueblos rusos, se dice que está colmado de químicos cáusticos. ¿Cuántos de ustedes no conocen? Volga, Volga, Machrodonaya, Volga, Ruska, Yarka, cantan al Volga. Madre querida, algo así podría ser. Y Volga, Ruska, Yarka, Volga, río ruso. Le cantan y todo. Es todo lo bueno que hay del Volga. El resto es peste. No hay forma de sobrevivir. En las primeras horas del 26 de abril de 1986, una serie de errores de operación desencadenaron una fuga de energía que literalmente hizo explotar el techo del reactor número 4 en la planta nuclear rusa de Chernóbil. La descarga, esa Chernóbil, estaba en Ucrania. Pero claro, como era la Unión Soviética, ellos tan generosamente tomaron todos los países. La descarga, la cual fundió parcialmente el núcleo del reactor nuclear, fue el peor accidente conocido de la historia desde que se lograra controlar el átomo. La explosión en Chernóbil arrojó más material radioactivo en la atmósfera que el que se liberó cuando se hicieron explotar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y ya los japoneses le dijeron a los ucranianos: esperen 200 años para librarse de los efectos de radiación. Bastante buen futuro, ¿no? Paralelo con la catástrofe nuclear de Chernóbil, ocurrida en 1986, está la muerte masiva del mar Aral. Dice también la enciclopedia Encarta 2007, que corresponde a la información: el mar Aral, que en un tiempo fuera más vasto que cualquiera de los grandes lagos, con excepción del Superior, está desapareciendo de la faz de la Tierra. Este lago salado, o mar interior de Asia Central, situado al suroeste de Kazajstán y al noroeste de Uzbekistán, cerca del mar Caspio, antes era uno de los 4 lagos más grandes del mundo. Los ríos que desembocan en él son el Sir Daria, el Norte y el Amu Daria, al sur, los cuales durante las últimas décadas han visto reducido su caudal debido a la utilización de sus aguas para regadío. En la década de 1980 transcurrieron varios años durante los cuales no llegó al mar de Aral apenas agua procedente de otros ríos, o de estos ríos. Como consecuencia, el volumen del mar de Aral ha disminuido en casi 70% desde 1960, provocando la división del lago en dos. Uno lee esto, se informa de esto y dice: ¿y todavía hay alguna duda de lo que va a suceder? A principios de 1990, el Gran Aral tenía unos 33.500 kilómetros cuadrados de superficie y unos 3.000 kilómetros cuadrados de, digamos, el pequeño Aral. En 1992, estamos hablando del 90 y 92, pasamos ahora, la superficie total de los dos lagos se había reducido a 33.670 kilómetros cuadrados. Rápidamente el agua va desapareciendo. Y ya sabemos que hay mucho que hablar acerca de esto. ¿Qué en cuanto a la economía? Pese a que la, digamos, exportación de petróleo, en realidad Rusia es el país que más petróleo tiene, hay que admitirlo. Uno cree a veces que son los países árabes, pero creo que estamos equivocados. Bueno, ellos exportan petróleo y gas, y esto ha mejorado mucho en este siglo XX, digamos ya XXI. La economía rusa y ha aumentado los ingresos de la población, por ejemplo, las diferencias sociales son todavía muy, muy marcadas. Y mucha gente está en extrema pobreza. Y del crimen, desde la caída del comunismo en 1991, no sé si se puede decir que cayó o medio que cayó, que supuestamente cayó, la actividad del crimen, dice un autor organizado en Rusia, se ha multiplicado. Tanto personas enteradas como extrañas están de acuerdo con que el crimen organizado y los malhechores están apoderándose literalmente del país. Un informe del alto gobierno ruso pone a la vista el grado de predominio del crimen organizado en los siguientes términos severos. El crimen organizado tiene a Rusia por el cuello. Es agobiante la vida en el sector privado y están manteniendo como rehenes al propio gobierno. Ustedes pueden hablar del presidente ruso, del primer ministro ruso, del Kremlin, pero recuerden, quienes gobiernan es el crimen organizado. Las condiciones hoy en Rusia, dice otro autor, están tan malas que pueden compararse con el crimen organizado de Chicago y de Nueva York durante las décadas de 1920 y 1930. Y ahí continúo hablando acerca de eso, que a mí no me importa mucho. El crimen está presente en Rusia en varias formas e incluye tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de seres humanos, extorsión, asesinato por contrato, fraude, etc. Muchas operaciones criminales están vinculadas con el mercado negro, terrorismo, secuestros, etc. Otras formas de crímenes perpetradas por organizaciones son el tráfico de armas y el contrabando de petróleo, metales y sustancias radioactivas. Según la enciclopedia Wikipedia, en 1997 operaban en el país unas 8.000 organizaciones criminales. 8.000 organizaciones, no personas. Se estimó que para el año 2000, cerca del 50% de la economía de la nación estaba en alguna forma vinculada con el crimen organizado. No obstante, la comparación de la tasa de crímenes en Rusia con otras naciones es algo bien difícil, porque ellos no publican nombres y estadísticas, etc. Esta es la imagen que tenemos de este país. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, llegará desde un área distante al norte de Israel una fuerza, dice Ezequiel 38. Ahora sí pueden tener la vista fijada en Ezequiel 38. No me miren a mí, que no hay mucho que ver. Pero miren la Biblia. Esto está en los versículos 6 y 15, por ejemplo. En el 6 dice, bueno, habla de quienes vendrán, y luego dice del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, la parte final del versículo 6. Y el versículo 15 dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Así que esto es importante que nosotros sepamos. Luego será, dice el príncipe, en algunas versiones en español, no en la de 1960, en vez de Gog dice Ros, y Ros, los intérpretes que siguen al pie de la letra la genealogía y dónde fueron a vivir ciertos habitantes, lo dicen directamente que se trata de Rusia. Dice también que será tremendamente el invasor del norte, muy antisemita, es decir, antijudío. Por ejemplo, en Ezequiel 38:9 dice, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para subir, para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Y luego, tendrá un deseo de conquistar y saquear. ¿Por qué? Bueno, el hambre. Fíjense bien lo que dice los versículos 11 al 14. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, que es Israel, y sobre el pueblo escogido de entre las naciones, Israel, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Esta será la pregunta que harán aquellos que dirán, ¿por qué están invadiendo a esa nación allá al sur? Él, también el invasor, tendrá un apetito imperial, realmente. Ellos lo harán contra su voluntad, porque Dios dice que Él toma control. Escuchen esto. En el versículo 11 del capítulo 38 se lee, y dirás, el invasor dice, subiré contra una tierra indefensa. Por supuesto que comparando con Rusia, el poderío que tiene, Israel no es nada. Iré contra gentes tranquilas, todavía no están tranquilas, pero probablemente llegue a eso, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Es una forma antigua para decir que una nación está libre de cualquier peligro. Luego, tenemos que tener en cuenta que verá a Israel como un territorio de grandes riquezas. Rusia está desesperada por conquistar alguna tierra donde hay mucho botín que sacar. Esto para mí siempre es sostenido. Explica por qué no será una bomba atómica. Ahora se está hablando mucho acerca de Irán y todo esto, tiene una bomba atómica, y ellos ladran como perros que van a largar, que tienen capacidad para largar bombas y destruir Israel completamente y todo. Y son los rusos los que instalaron todo esto y están ahora supervisando. O sea, los rusos están en Irán, ellos son los que hacen. O sea, eso ya se está haciendo. Falta solamente que Dios diga, ahora es el momento. Ellos no lo decidirán allá en el Kremlin. ¿Cuál será el objetivo de ellos? No será para liberar a los palestinos que supuestamente Israel les quitó tierra. No, es al revés. Y todos saben esto. Los mismos palestinos saben que ellos no tienen ningún derecho allá porque corresponde a Israel. Dios no les dio a ellos. No dio esa tierra a Ismael, sino a Isaac. O sea, a la descendencia, a Abraham, perdón, y no a ningún otro. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras. Esto está en los versículos 12 al 14. Desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones que moran en la parte central de la tierra. Todo, todo. ¿Cuál es el interés del invasor? Apoderarse del alimento. Se necesita. Otra cosa. Dios, por boca del profeta, dice que esto no va a ocurrir en los días del profeta, sino muchos días después, versículo 16 del 38. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. ¿De qué días? Al cabo, al final, ¿de qué días? Del gobierno humano. Todo esto va a ir cambiando rápidamente. Tendrá un plan definitivamente diabólico, porque lean el versículo 10 del 38. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Dios hará que el gobernante ruso conciba mal pensamiento. Luego ustedes leen y vendrán que comandará un ejército muy poderoso en avance final hacia el sur. Vean el versículo 4. Y te quebrantaré del 38, y pondré garfios en tus quijadas. ¿Quién a quién? Dios a Rusia. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Cuando leemos todo eso, nos preguntamos, ¿estará cerca ese lugar, ese tiempo? Sí, yo creo que sí. Un archivo de DEPCA File, del 18 de enero del 2008, informaba sobre la presencia de la Marina de Guerra rusa en el área y decía, Rusia ha llevado 11 embarcaciones de guerra de sus flotas del Mar Negro y del noroeste del Atlántico para que se unan a unas maniobras tácticas en un intento por revivir en la memoria de Occidente el poderío militar ruso en aguas internacionales. Ellos se reunieron y partieron de Malta el 15 de enero de este año. La bandera de Moscú está en su camino desde Sevastopol. Ese es un territorio ruso y ahora ellos están haciendo todas esas maniobras y bueno, los periodistas mandan el informe y ya está. ¿Quién está detrás de eso? Está el Señor, Dios mismo. Debka File también dice que fuentes militares informaron que el portaaviones almirante Kuznetsov está en su misión actual en el Mediterráneo, escoltado por 4 barcos, incluyendo el gigantesco antisubmarino llamado almirante Levchenko y la embarcación del comando y suministro llamado Sergei Osipov. Sobre sus cubiertas se encuentran 47 bombarderos Su-33 de guerra y 10 helicópteros. ¿Qué están haciendo en tiempo de paz allá? ¿Cómo cumplen al pie de la letra para estar listos en el lugar, territorio geográfico donde corresponde cuando Dios dice, pondré garfios en tus quijadas y te llevaré? Dmitry Medvedev, el sucesor del presidente Vladimir Putin, dijo el viernes 11 de enero de 2008, Rusia debe restaurar su poderío en el mar. Hablando ante la gigantesca base de Murmansk en el mar de Barents, él comentó, la Marina de la Unión Soviética debe impartir respeto, no diría miedo, sino respeto. Muy humilde, ¿verdad? No cabe duda que este hombre sabe lo que está diciendo. Y podríamos continuar en muchas otras cosas y agregarle a todo esto, pero yo quisiera que reflexionáramos un poco más de cerca sobre todo esto. Algo que ya le voy a dejar en paz con los informes, porque yo sé que es muy difícil recordar tanto, pero asuntos que considerar, abuelo de pájaro. Yo creo que como estudiantes de las Escrituras tenemos la ventaja de las profecías cumpliéndose en nuestros propios días. Yo miro todo esto, no estoy contento por lo que espera tanta gente, especialmente en esa región, pero veo que la mano del Señor se mueve exactamente en la dirección predicha por los profetas de Dios. Sobre la cercanía de un conflicto de proporciones nunca antes vistas, nosotros hoy estamos viendo como en la palma de la mano lo que está por ocurrir. Primero, notemos que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel son precedidos por el capítulo 37. Gran cosa, dirá usted, ¿quién no sabe eso? Espere. ¿Por qué es tan importante saber lo que dice en el 37? Porque en el 37 habla de lo que ocurrió hace solo 60 años. La resurrección, pongámosle así, de Israel. Ahí están los huesos secos y todo eso que vimos al principio. Es tan importante que sepamos que inmediatamente después de esa visión que vio el profeta, esos huesos secos que llegaron a ser la nación hebrea, que volvería a su lugar, aparece la invasión a esa nación. Tiempo suficiente ya ha transcurrido para que Israel se levante. Usted no tiene más que darse una vuelta si tiene oportunidad de un poco de dinero, únase con algún grupo que viaja o vaya por su cuenta. Cuidado que cuesta mucho las cosas allá, pero no importa. Cómprese algunos shekels y comienza a andar por Israel. Y usted verá lo que es ese país. ¿Cómo se ha levantado en tan pocos años? Y me dijo, Ezequiel 37, 9 y 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado. Y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Esto es lo que dice en el 37, 9 y 10. Luego agrega, vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y en el versículo 12, Dios le dice, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, cuando ellos no tenían la menor idea que tendrían su país, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Dios dice, yo lo voy a hacer. Primero yo los voy a llevar a la tierra de Israel a ustedes, y después a los rusos a la tierra de ustedes. Porque me propongo destruirlos allí, porque allí estará el cementerio para ellos. ¿Logra captar usted quién es el que mueve el asunto? Todo lo relacionado con el Medio Oriente, en todo el mundo, pero sobre todo allí. ¿Es posible provocar a Israel, amenazar, culpar, despreciarlos, sin hacer algo para que Dios intervenga? En la Segunda Guerra Mundial Dios permitió que ellos sufrieran lo que sufrieron. Es horrible. No les recomiendo ver las películas esas en blanco y negro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué terrible lo que les tocó vivir! Chicos, pequeños, madres, mujeres, hombres, todos, llevados como animales a ser muertos en los hornos allí de Hitler y todo eso. Es que, ¿por qué Dios permitió? Dios permitió porque Israel tenía que haber ido antes. Y Dios tuvo que usar ese recurso para que ellos fueran. ¿Y por qué tenían que ir antes? Porque la iglesia, óigame bien, tiene que salir de aquí antes de esta invasión rusa. Aunque esto ocurra pronto, probablemente nosotros veamos el comienzo, pero no veremos mucho. La iglesia no se menciona para nada en medio de esto y posterior a esto. Notemos también que en el versículo 14 dice: pondré mi espíritu, mayúscula, en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. 37:14. ¿Por qué el anterior está con minúscula y aquí está con mayúscula? El primero es que la nación físicamente se levantaría. El segundo es que espiritualmente tendrían vida. Notemos también que el capítulo 38 de Ezequiel menciona una gran invasión desde el norte, cubriendo con soldados los montes de Israel. Y notemos que los aliados del invasor aparecen por sus nombres. Y lo más llamativo es que el grupo que encabeza es Persia. ¿Ustedes ya encontraron ese versículo? Está en el 5. Cuando habla acerca de la invasión, dice Persia, Cus y Fut. Enseguida veremos un poquitito más acerca de esto. Pero Persia es Irán. Por allá en 1932 o algo así, cambiaron de Persia, porque Persia abarcaba mucho más que solo Irán, el imperio persa. Pero ahora es Irán. Está en primer lugar, ¿verdad? Qué casualidad, ¿no? Y notemos también que esta profecía de Ezequiel dice que corresponde a de aquí a muchos días, al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Ezequiel 38:8. Y Ezequiel escribió esto alrededor de 600 años antes de Cristo. Por eso es al final. No podemos culpar a Dios de todo esto, porque no hará nada. Escuche esto, Amós 3:7. No hará nada Jehová el Señor, anote ese texto, le va a servir, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Somos nosotros los predicadores que no hablamos, pero Dios siempre anticipa con bastante tiempo para que el hombre se prepare. Vuelvo a leer Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ya no es secreto porque Él lo reveló. En el primer libro de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. ¿Qué le dice esto? Que cuando Dios habla es mejor que hagamos caso. Isaías 34:16 dice: inquirid, o sea, examinen en el libro de Jehová y leed si faltó alguna de ellas. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y en Ezequiel 12:25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor, Ezequiel 12:25. Y todavía en Mateo 5:18, Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto se aplica también aquí. En Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, no pasarán sin cumplirse. Todo cuanto Dios se propone hacer, primero nos comunica. Voy a dar rápidamente los textos que le di. Amós 3:7, primer libro de Reyes 8:56, Isaías 34:16, Ezequiel 12:25, Mateo 5:18 y Lucas 21:33. A Noé, Dios le dio 120 años para que construya el arca y predique. Y él lo hizo. A los judíos les comunicó de su renacimiento más de 2,000 años antes. Y al final tuvieron que hacerlo. Jesús habló a los judíos de la destrucción del templo en el año 70. Más o menos 40 años antes. Ellos sabían. Y lo que ocurrió allí es horrible. ¿Por qué es tan importante estudiar hoy el libro de Ezequiel, los capítulos 38 al 39? Primero, porque el capítulo 37, en prácticamente su totalidad, habla de lo que acaba de ocurrir hace solo 60 años. Segundo, porque la alianza de los países mencionados por el profeta es hoy un hecho. Todos los países que se mencionan son enemigos de Israel. Y están mencionados por sus nombres. Cambiaron algunos los nombres, pero eso no importa. Sabemos cuáles son y dónde están. Tercero, porque parece claro que esta movida divina dará paso al comienzo de lo que conocemos como la guerra de Armagedón. Apocalipsis 16:16, escuche esto. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aunque la invasión en sí será un desastre para los invasores, sin embargo, será el comienzo de muchos otros movimientos militares, especialmente en esa región. Porque en algún momento tendrán que avanzar los ejércitos del Oriente, que serán 200 millones, según Apocalipsis 9:16 y 16:12. 200 millones del oriente, del este, todos esos países como Irán, Irak, China, todos están al este. El número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número, Apocalipsis 9:16. Juan dice, ¿200 millones? En Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Apocalipsis 16:12. Turquía ya tiene la capacidad para hacer esto y lo va a hacer. No pasará mucho tiempo. El gran río Éufrates. La profecía bíblica anticipa que en los últimos días el Éufrates, un río del sureste de Asia, que pasa justamente por Turquía, Siria e Irak, y desemboca finalmente en el Salt al-Arabá, en el Golfo Pérsico, después de recorrer unos 2.735 kilómetros, ese río estará seco. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Ahora escuche esto. Hoy Hay una represa allá en Turquía que se llama Ataturk, en Turquía. Esa construcción terminó en el año 1990. Puede contener todas las aguas del Éufrates. Hoy se puede lograr eso. Y este es otro de los grandes focos de conflicto en el Medio Oriente, el control del líquido tan necesario, porque varios países dependen del Éufrates. Si Turquía quiere, en cualquier momento, puede impedir que siga el agua. Allí está la represa Ataturk, es parte del proyecto llamado, que los turcos llaman Anatolia. Es la más grande en una serie de 22 represas y 19 estaciones, digamos, hidroeléctricas construidas sobre los ríos Tigris y Éufrates en las décadas de 1980-1990, a fin de justamente proveer irrigación y todos los beneficios que esto tiene que derivar. Ataturk es una de las represas más grandes de la Tierra, con un terraplén de 184 metros de alto y 1.820 metros de largo. El agua que contiene la represa genera 8.900 millones de kilovatios hora de electricidad, lo que equivale a más de un quinto de las necesidades del país anticipadas para el año 2010. Desde allí, el agua desciende por gravedad para irrigar una vasta red en las planicies de lugar llamado Harran. ¿Cómo? ¿Tiene que estar seco el Éufrates? Sí, ya está. Es decir, ya puede estar cuando quieran. Así que ni bien ocurre la invasión del norte, la del oriente continuará. Entonces usted dirá, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, ni coma ni beba, ni morirá. Yo sinceramente creo que el Señor nos levantará a su presencia. Y permítanme darles rápidamente los nombres que aparecen en Ezequiel, porque en Ezequiel aparecen nombres que hoy no aparecen en el mapa. Persia, Cus y Fut con ellos. Y luego Gomer, y luego Togarma, y luego todos esos nombres aquí, y yo quisiera darles los nombres correctos, digamos, que corresponden para hoy. Ya sabemos de Gog y Magog, todo eso no hay problema. Persia es Irán, y también es Irak, y también Turkmenistán. Son países que están allí que antes todo era Persia. Cus es Sudán, hoy así se llama. Fut es Libia. Todos estos países son enemigos de Israel. Gomer es Turquía. Recuerden eso. Togarma es Armenia y algunos incluyen también a Alemania. Y luego muchos pueblos contigo, que podrían ser varios de ellos, entre otros Jihad, podrían ser también parte de los países árabes, Siria, Jordania, Egipto, todos esos países están en esto. Permítanme darles rápidamente a los que se interesan en tener los nombres actuales. Persia, Irán, parte de Irak y también de Turkmenistán. Cus, Sudán. Fut, Libia. Gomer, Turquía. Togarma, Armenia. Y es probable que también esté en esto Alemania. Hermanos, yo sé que esto tal vez fascina por un lado a algunos, a otros les cansa porque no tienen idea del mapa. Qué bueno sería tener un buen mapa bien grande aquí e ir mostrando y fácilmente nos ubicamos dónde está norte, dónde está sur, dónde está este y oeste. Pero no importa. Lo que yo pretendo es que veamos que la palabra de Dios vale la pena tomarla en serio. Y que lo que Dios dice está cumpliendo. Y que en nuestros propios días, una de las más grandes profecías se está cumpliendo. Y que no puede esperarse otra cosa que un acontecimiento que estremecerá a todo el mundo. Y será cuando nosotros, masivamente, tendremos que partir a la presencia del Señor. Esto nos lleva a otra, como conclusión, a otro pensamiento. Y es esto. Si esto es cierto, y para mí lo es, porque la Biblia lo dice, Puede haber algunos errores pequeños donde uno no se ubica muy bien, pero esos son secundarios. Si esto es cierto, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda para seguir predicando el Evangelio? Poco, muy poco, casi nada. Si no aprovechamos ahora, esta es la razón por la que a mí me gusta levantarme a la 1:30 de la mañana y comenzar a trabajar. Y de alguna manera Dios me da energías y fuerzas. Y pues, mientras ustedes están ahí, yo estoy clac, clac, clac, clac, clac, ya escribiendo. Porque es el momento cuando mejor puedo trabajar. Y porque hay que acelerar, y porque hay que hacer trabajo, y hay algunas cosas que debo hacer personalmente. No puedo derivarlo a nadie. Me gusta mandar y me gusta ver cómo trabajan otros. Pero no siempre se puede. Pues yo pienso que poco tiempo. Primero, para mí poco tiempo, porque ya estoy más para allá que para acá, decía uno. Y segundo, porque yo creo que el Señor está más para acá que para allá también. Muy pronto recogerá a los suyos. Así que, hermanos, todo lo que podamos hacer, hay que hacer ahora. Espero que esto nos anime. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. La amamos, te amamos, oh Señor, y nos damos cuenta de cuán poco hacemos con tanto que hay para muy poco tiempo. Ayúdanos a aprovechar al máximo las herramientas que tú nos das con las que podemos trabajar. Líbranos del adormecimiento. Aléjanos, Señor, de la excesiva confianza en que todo marcha bien cuando no es así. Y enséñanos cómo podemos comunicar tu palabra a quienes no te conocen aún. Y ayúdanos a ver con nuestros propios ojos a familias enteras siendo transformadas por el poder tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.